¡Companato! ¡Jala ese viejón! De las canciones que compuso mi compa Fidel, de marca registrada. Hoy con la banda le indicaba, mi compa Edwin. ¡Y puro grupo firme! De ir pa' adelante, voy pa' atrás. Me duele perderte y el saber que ya no estás. Ni con el alcohol este dolor puedo arrancar. ¿En qué voy a acabar? Y sé que por más vueltas que le das, me sigues queriendo, pero ya no volverás. Si acabó lo nuestro, sé que ya no hay marcha atrás. Me voy a emborrachar. Duele tú. Hasta el alma. Hoy todo ha acabado, todo ha terminado, pero no encuentro la calma. Todo fue bonito y te felicito por esa persona nueva. Que te lo dé todo, se acabó y ni modo. Ojalá que si te quiera, ojalá que si te quiera. Duele tu abandono. Hoy me quedo solo y aunque me duela hasta el alma, hoy todo ha acabado, todo ha terminado, pero no encuentro la calma. Todo fue bonito y te felicito por esa persona nueva. Que te lo dé todo, se acabó y ni modo. Ojalá que si te quiera, ojalá que si te quiera. Marca registrada, grupo firme y banda la indicada. Nuestra gente un peso para el Uber.